vamos a charlar con Luis Vilches, integrante de la revista cultural latinoamericana El Viento. Así que, bueno, Luis, ¿cómo estás? Buen día, te saluda aquí Martín y Sofía en la operación de nuestro programa y Ángeles en la producción. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan todos? Bien, Acá muy viene un día del lindo de sol. Estaba fresquito a la mañana acá en Juanacorlay. Yo vivo pegadito a la sierra. Y ahora salió el sol, así que está hermoso. Es un día de lucha hoy. Pareciera que nos tocan días de lucha, ¿no? Todos los días de lucha. Luis, me estás hablando, vos estás en San Luis. Sí, yo vivo en Juanacorlay, a 8 kilómetros de la ciudad capital de San Luis. Perfecto, excelente. Aquí también tenemos un clima lindo, hay sol, no ha hecho tanto calor como los días que nos venían tocando, así que también festejamos este día de lucha. Me alegro mucho. Bueno, Luis, ¿querés comentarnos un poquito acerca de este primer encuentro universal de poesías poeta Pablo Melto? Bueno, nosotros de la revista El Viento hemos tratado de construir desde hace ya casi 25 años un tejido de las palabras. Empezamos en el barrio, seguimos con el interior de la provincia de San Luis y después fuimos trasumando el país, difundiendo la oralidad en la poesía y también haciendo talleres y aprendiendo la comunicación comunitaria. Sin querer, o porque el viento sopla, estamos ahora en toda la patria grande, en algunos países de Europa, porque hemos hecho redes con poetas, periodistas, tejedoras, plomeras, verduleras, todo. Y eso es hermoso. Entonces estamos festejando, siempre hemos hecho encuentros provinciales o nacionales de arte y memoria. Hemos hecho más de 300 en estos 25 años. Siempre autogestivo, donde la gente para en nuestras casas, mucha gente de Mendoza ha venido, como por dar nombres, Oscar Miremón, Juan de la Maza, Susana Altamirano, Sandra Maya, por dar nombres, Mariela Sobín, muchas poetas y poetas de Mendoza, muy donosos que nosotros respetamos y queremos mucho, han venido a algunos de nuestros encuentros. Y bueno, como estamos entrando a los 25 años que vamos a cumplir el 21 de septiembre, vamos a organizar una serie de encuentros que se van a llamar encuentro. Este encuentro se llama Primer Encuentro Universal de las Palabras. Poeta Pablo Melto. Y te cuento por qué le pusimos Encuentro Universal de las Palabras. Porque a veces nos suena muy con respeto a las poetas y los poetas. Que tanto escriben y es tan lindo y tan necesaria la palabra de las poetas, sentimos que los encuentros de poetas es como para los poetas. Y la palabra es vida, la palabra es naturaleza, es lucha, es mucho, ¿no? Entonces, si se juntan las palabras, van a venir las palabras de los pájaros, de las poetas, de los poetas, de las músicas, de los músicos, de las tejedoras, de las artistas visuales. Si bien nuestra mirada es la palabra, es la poesía, ¿no? Pero si no, sentimos que marginamos. Y la idea es integrar. Entonces, ¿por qué le ponemos Pablo Melto? Porque Pablo Melto casualmente hoy, 4 de marzo, cumple 83 años. Bien. Y es un poeta que para nosotros, los puntanos, y para mucha gente del país, es un referente en la palabra y como docente que ha sido, y sigue siendo, y de la lucha social y la defensa de los derechos humanos. Y nos gusta reivindicar en vida a las poetas, a los poetas, a la gente, ¿no? Que hace algo por un mundo mejor. Y entonces dijimos, bueno, le vamos a poner poeta Pablo Melto para que para reivindicar en vida la palabra de él y de tantos pájaros poetas que andan por ahí, ¿no? Qué lindo esto que mencionás, Luis, acerca de, bueno, de hacer estos homenajes en vida que es necesario y que sea cuando el poeta está. Y lo pueda ver y lo tenga presente. Pablo Melto, ¿va a ir también a este Encuentro Universal de las Palabras? Sí, no sé si ha leído alguna de las chicas de la producción. Yo les mandé para que conviden a sus seguidoras, a los seguidores de Mendoza y de otros lados. Aquí en San Luis nosotros los escuchamos mucho, son famosos. Para que conviene, les mandé un PDF que tiene 4 hojas con todas las instrucciones de dónde es el lugar. Y me preguntaste vos recién, perdona que se me hizo una laguna. Sí. Sí. ¿Qué me preguntaste? Si el poeta Pablo Melto iba a estar en presencia Sí, ahí en este Pablo puente. Melto obviamente va a estar él con su familia. Él tiene 7 hijos y 11 nietos. Ya con la familia de él ya llenamos el encuentro. Y tiene también muchas hijas e hijos de la vida, porque es una persona muy, muy especial, muy, muy necesaria, ¿no? Sí, él va a dar una charla sobre poesía periodística y sobre cuál es la labor, desde la mirada de él, convidar, cuál es la labor que tenemos que cumplir los escritores, ¿no? Las escritoras en este marco histórico, político, cultural que tiene el mundo, ¿no? Y para mí va a ser un momento muy hermoso porque después también va a ser un recital, hemos pedido, y después se encuentran las palabras. Ya nos han dicho que vienen de Córdoba, vienen de Villa Mercedes, San Luis, viene una música de Brasil, increíble. Nos escribió que conocimos hace 10 años y viene por una noche, capaz que se quede unos días más. Claro. Y así. Así que, bueno, muy contentos. Así que todos los pájaros, las pájaras que quieran venir de Mendoza, están todos invitados. Perfecto. Luis, ahí se me ocurre con lo que decías recién, con respecto al contexto, a la situación y a la importancia de la poesía. ¿Cómo ves la importancia de la poesía en esta situación actual, ¿no? Donde nos tiene tan preocupadas un montón de cosas. Bueno, ¿cómo ves esa unión entre la poesía y la situación contextual y lo que nos va a brindar la poesía a partir de eso? Yo creo que a través de la historia tuviste un acto fallido que Sí, vale sí, la sí. pena, la importancia de la policía. A través de la historia siempre hubo poetas que nosotros nos animamos a decir que con la revista El Viento y con otra revista que hacemos que es más individual, donde sopapeamos la obra de un poeta o una poeta que haya hecho algo en la vida, que se llama La Sopapa Literaria. Revista de poesía periodística, para sacar con la sopa por la mierda que nos ponen los medios y todas las cosas del sistema y transformar en belleza el pensamiento, esa es la idea. Yo creo que los poetas, las poetas, cuando lo son de veras, han puesto el cuerpo en la palabra y han salido del yo personal para ser el nosotros, el nosotras, el nosotres. Y cuando un poeta es así, vale la pena. Y reivindicarlo como en el caso de Melto, ¿no? Como también me hacía acordar ahora de Aldo Rocamora, que no sé si ustedes lo conocieron, fue un poeta integrante de la revista El Viento y vino a San Luis. Y para mí es un poeta que las mendocinas, los mendocinos, tienen que. Él falleció hace muy poquito, yo hice un recital en Mendoza, y ese día, ese fin de semana, él había fallecido. Me pareció raro que no fuera ahí a ese encuentro donde vamos todos, que fueron los de las mosquiteras, que la pasamos muy bonito, en el Colegio Belgrano, si no me acuerdo, se llamaba así el colegio. Y bueno, también ese hombre dejó la palabra jugada en sus libros, en su coherencia en la palabra y el gesto, en la vida. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerlo, bueno, como García Lorca, como Liliana Bodoc, que vivió en San Luis, en el Trapiche. Es muy importante la palabra. Y el poeta con la palabra jugada, la poeta con la palabra jugada. Y creo que en este contexto, como me preguntas vos, de lucha, hacen falta las poetas. Y creo que hay. Ahora en San Luis, a las 10 de la mañana, todas las poetas maestras, todos los poetas maestros, hacen un bocinazo que va a recorrer por todo San Luis, pidiendo, no solamente por el salario, sino por los derechos humanos, por todas estas atrocidades que está haciendo el presidente. De la Nación Argentina, que me da vergüenza no me da, decirle hasta el nombre, al menos a mí, me hago cargo, y también están apoyados por un 70% de la población. Justo, no, que es muy doloroso. Seguramente del 70%, si hay corazón en la humanidad, que creo que lo hay, yo entiendo por qué votaron a ese tipo, pero no lo comprendo. Y deben estar muy arrepentidos y arrepentidos. Entonces, esa gente me imagino que también va a estar en la lucha en San Luis. Aquí en San Luis, casi todo San Luis votó a ese presidente y hay un dolor completo, muy profundo en mi corazón. Y ya estaba haciendo las políticas que quiere el presidente, ya echaron a docentes, a gente, a trabajadores de empleos públicos, a gente del plan de inclusión social que está acá. Lo primero que hizo el gobernador nuevo Poggi es echar gente del laburo, echar personas, trabajadores, trabajadores, fomentar el odio. Entonces creo que la palabra sanadora de las poetas, de los poetas, puedo decir como cuando lo son de veras, porque muchas veces yo creo que todos escribimos poesía, ¿no? De alguna forma. Y somos escritores o escritoras de poemas. Después poeta te dice el pueblo. Es la ambición que debe tener cualquier persona que escribe poesía, que el pueblo te diga eso y sentirse tan halagado y con ese peso. Porque es un peso que te digan poeta, ¿no? Es como una distinción, ¿no? Pero también un peso, un algo que tiene que honrar. Claro, seguramente es un peso, ahí tiene que estar la coherencia entre la palabra y los gestos cotidianos. Y no es solamente para un poeta, es para cualquier persona que sea padre, madre, amiga, perro, gata, hermano. En la vida tiene que decir a favor de, tiene que elegir, ¿no? Como elegimos todos. Pero a veces no nos planteamos eso, pero creo que es una pregunta muy importante. Cada vez que alguien se integra a la revista El Viento o a la Sopapa Literaria, o edición el libro de la calle, cuando vienen las reuniones, nosotros le preguntamos, bien, escribí, dibujá, bien, qué lindo. ¿Y a favor de quién y en contra de quién dibujás? ¿A favor de quién y en contra de qué bailas? Y es una pregunta muy política y muy profunda. Y de ahí hacemos una praxis. Muchos dicen, no, yo estoy a favor de todo. No puede estar a favor de todo, ni en contra de todo. Entonces, bueno, son las búsquedas, ¿no? Entonces ahí está la coherencia, como los poetas, vuelvo a decir, como Aldo Rocamora, como Liliana Bodoc, como Pablo Melto, centenares de poetas que uno puede nombrar y que vale la pena leer y difundir, ¿no? Bien, excelente, Luis. La verdad que nos deja pensando esto que decís y también, ¿no? La importancia de la palabra, ¿no? Por eso, primer encuentro universal de las palabras, ¿no? La importancia de la palabra, que es algo que por ahí ahora está un poquito perdido, eso de que pasaba antes y puede pasar ahora, de dar la palabra, que significaba como dar algo muy importante, algo muy de uno y que la palabra se debía cumplir, ¿no? No era que uno daba la palabra y era solo decir, sino es que dar la palabra significaba dar una parte de uno y cumplirla. Claro, con mi idea, yo siempre utilizo mucho Rodolfo Braselli, que es un escritor mendocino, seguramente ustedes lo conocen más que yo. Sí. Con él nos escribimos mucho y él alienta mucho mi oficio y el oficio de varios del viento de escritora. Y él me dice, Luis, vos siempre le pones mucho hincapié al verbo convidar. Está bueno, hay que analizar esa palabra. Bueno, el verbo convidar es muy importante, ¿no? Y cuando uno se junta de forma horizontal en encuentros, y pregunta por el otro y se abraza con la desconocida, con el desconocido, es un gesto político muy, muy bonito y muy amoroso. Y yo siento que en los encuentros de poetas, cuando se dice encuentros de poetas, tal, tal, tal, a veces yo siento, y los respeto mucho, te vuelvo a decir, me encanta que haya encuentros de poetas, festivales, y qué sé yo, pero siento que se encuentran para leerse entre ellos y aplaudirse y halagarse, y a veces voy, hemos ido a algunos encuentros donde no hay nadie del público en general, no hay nadie del barrio, no está el vecino del frente. Entonces yo siempre discuto eso, digo, ¿para qué venimos? Para escucharnos entre nosotros, que no está mal, pero si es convidar, tenemos que invitar a la gente del barrio, tenemos que hacer un esfuerzo para que venga gente de las escuelas, de las universidades, de las fábricas, para que invitar, y alguien va a venir, y convidar ahí y también ofrecer el espacio para que esas personas se expresen, que son los mejores poetas, ¿no? Las laburantes, los laburantes, que quizás no saben, pero Quizás a veces no saben leer y escribir, pero sin embargo son poetas. Y con sus palabras van a decir, van a construir cosas muy bellas, ¿no? Bien, hermoso, Luis, lo que nos decís. Bueno, Luis, no sé si querés recordarnos de nuevo, hacernos de nuevo la invitación para este primer encuentro universal de poesías, poeta Pablo Melto, de la palabra, perdón, poeta Pablo Melto. Bueno, vuelvo a decirles a ustedes, a pedirles encarecidamente que les manden el PDF que yo mandé por WhatsApp, donde están todas las instrucciones de cómo llegar, porque es un lugar en el campo que se llama Estancia Grande, que queda a 40 kilómetros de San Luis Capital. Y la única forma de llegar es en auto. Hemos hecho tres caminitos, uno que se entra por el Potrero de los Funes, otro por el volcán, y si no hay auto, hemos hablado con un amigo que trabaja en el oficio de poeta y de payaso, y también tiene una tráfida sin laburo. Entonces él se ofreció para que desde la terminal de ómnibus llevara gente, hacer una vaquita, le pagan unos pesitos y lo lleva. Bien. También la gente que quiere parar en ese lugar que es hermoso, que es una manzana más o menos, con despacio, con árboles frutales, es un lugar muy bonito, donde quieren hacer ahí la posada del viento, en homenaje a los vientos, los chicos de ahí de Estancia Grande. Pueden parar en carpa o unos hostels que tienen ellos, por un precio muy módico, que la idea es que la gente, que nadie quede excluida o excluido. Entonces, ustedes pueden ser un nexo para que mandar ese PDF para que la gente vea y se conecte los teléfonos y organizarnos. Bien. Y que toda la gente que quiera venir a disfrutar de Pablo Melto, yo les recomiendo, disfruten de poder escuchar el conversatorio de él y su recital. No se van a arrepentir de haber venido y bueno, y a convidar en un espacio hasta que las velas no ardan, hemos puesto. O sea que si vienen los que vengan, todos se van a expresar de alguna forma. Así que bueno, que los invito, es el sábado 16 de marzo, a partir de las 18 horas. Primero decimos ahí en el PDF que te mandé, encuentro de abrazos y memorias entre las palabras, que vendríamos a ser todos los que participamos. Yo considero que vamos a hacer abrazos y memorias y palabras y nos vamos a encontrar. Ojalá que puedan venir la mosquitera, sería un sueñito para mí, que se organicen en un auto o en dos autos, hacen una vaquita y se vienen, o la Bueno, forma que puedan. sería hermoso, la verdad, poder ir. Ahí veremos si podemos arrimarnos ahí hasta este primer encuentro. Bueno, Luis, te agradecemos absolutamente esta comunicación, te mandamos un abrazo y seguramente vamos a pasar esta información de PDF, como nos has dicho, la pondremos en las redes a disposición de quien quiera ir y quien pueda ir. A este primer encuentro universal de las palabras poeta Pablo Melto ahí en San Luis. Bien, bueno, Luis, bueno, parece que se cortó un poquito la comunicación. Bueno, le mandamos un gran abrazo y vamos a colocar en nuestras redes toda la información pertinente para que quien quiera pueda llegar a este primer encuentro universal de las palabras poeta Pablo Melto. El sábado 16 de marzo en San Luis, en Juana Coslay, ahí en San Luis, bueno, ahí en el PDF va a estar toda la información para poder llegar a ese lugar. Buenísimo. Bueno, nos vamos yendo, vamos a ir ahora a seguir con esta sección literaria y vamos a escuchar un cuento que nos han mandado para que podamos escucharlo. Trae un relato Fernanda Rodríguez Briz, escritora Briz, perdón, escritora mendocina, y vamos a escuchar un cuento de nada menos que César Aira, un gran escritor, autor argentino. Muy buenos días, querida comunidad de lectores, querida tribu del libro, como me gusta decir. ¿Por qué? Porque nos visualizo como nuestros antepasados, igual que ellos sentados en torno a un fogón, que en este caso será imaginario, compartiendo historias, haciendo silencio, escuchándonos contar historias propias y ajenas, que no es otra cosa la literatura. Hoy nos quedamos en Argentina con un gran autor que yo particularmente admiro un montón, se llama César Aira, César Ay es argentino, les quiero leer que nació en Coronel Pringles en 1949 y no ha parado de publicar. Tiene más de 110, creo que va por 110 novelas, obras literarias en general, algunas muy breves, algunas compiladas en un solo volumen, otras un poco más extensas. Toda su literatura está en Random House, en la casa editorial. La primera que publicó y con la que deslumbró fue Emma la cautiva, y después miles de otras: Cumpleaños, El mago, Canto castrato, bueno, El cerebro musical, que es una de mis favoritas. Y en este caso el ejemplar que tengo en la mano es Prince, su novela Prince, que es absolutamente fabulosa y, como siempre en Aira, es totalmente volada, no sé, como psicodélica, yo diría. Más que lo fantástico, ya Aira es psicodélico. Aira empieza por algo, por cualquier trivialidad, y desde ahí empieza a sacar ramas y ramas y ramas, y sus relatos uno sabe por dónde empiezan, pero realmente son un viaje, porque nunca se sabe dónde nos va a llevar Aira, porque él sigue sus instintos y nos va paseando por un sinnúmero de personajes absurdos, fantásticos, que, bueno, de los que no nos podemos soltar. En este caso, Prince, que es esta novela, trata de un autor que se dedica a escribir, es un autor de molde, porque se dedica a escribir novelas góticas y ya sabe todos los trucos de las novelas góticas, y la crítica lo detesta, lo ridiculiza, y ese es su trabajo, escribir novelas góticas. Frustrado y amargado por haber permitido que sus aspiraciones literarias de juventud quedarán sepultadas bajo lo que le exige el mercado, que es producir rápido y mucho todas estas novelas de baja calidad, decide dar un giro en su vida, dejar de escribir y entregarse a algo nuevo, que él tiene que buscar, bueno, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? Y así empieza la novela. Después le voy a contar en qué va a ocupar su tiempo, porque toda la novela va a tratar de esta sustancia en la que él va a ocupar su tiempo. Miren, voy a empezar a leerles para que vean este universo psicodélico airano. Aira no se parece a nadie, entonces, bueno, escúchenlo con mente abierta. Condenado de toda la vida a la laboriosa redacción de novelas góticas, encadenado al gusto decadente de un público inculto, la fatiga se apoderaba de mí. No podía ni siquiera terminar una oración, quiero decir, una sintaxis decente. No es que no pudiera escribir, siempre podría, era parte de los automatismos adquiridos por mi sistema nervioso, pero hubo un momento en que las sombras se espesaron sobre mí. Los gustos refinados de mi juventud letrada quedaron sepultados bajo los imperativos de las apolilladas convenciones de la novela gótica, y además sufrieron la devaluación de la cantidad. Ya había perdido la cuenta de mi producción, esa parva inicua. La literatura de género promueve y hasta obliga a la cantidad. Para empezar, se le exige poca calidad, porque la densidad de la calidad literaria dificulta la lectura. Y en los géneros, la idea es que se lea sin esfuerzo, con placer, dentro de todo el razonamiento tiene algo de atendible. Siendo así, se puede escribir rápido y los lectores, consiguientemente, leen rápido. Terminan pronto el libro y quieren otro. Se establece un círculo, no sé si vicioso o virtuoso. La demanda se satisface, el negocio prospera y el autor queda preso en la máquina infernal. Leo hasta ahí y comento lo siguiente antes de leer lo próximo. Como ven, es una reflexión crítica sobre el mundillo de los libros, lo que hace Aira, y aprovecha su argumento para hablarnos de esto, ¿no? Del mercado del libro. Sigo. Como la cuestión de la calidad no podía remediarla, pensé que podía remediar la de la cantidad no escribiendo más. Dejar de escribir. Me di cuenta a posteriori que de ese modo remediaba también lo cualitativo. En efecto, si no había nada, no se lo podía calificar ni de bueno ni de malo. La nada es inerte en ese sentido. Puede parecer una decisión extrema, pero debo hacer notar que mi estado de ánimo era extremo. Me había hundido en la amargura y en la anomia, de modo que no escribir más era lo menos que podía hacer. Hice como el miembro de la familia que en el extremo del hartazgo ante la animadversión de sus parientes les dice que si tanto les molesta va a librarlos de su presencia y se pega un tiro delante de ellos, sin importarle la presencia de los niños a los que salpica con sangre. No es un símil tan exagerado porque para mí escribir era vivir. Claro que en el caso del suicida el efecto sería más fuerte, produciría un sentimiento de culpa sin precedentes en la familia, les amargaría la vida al menos por un buen tiempo. Mi renuncia, en cambio, por más que fuera a su modo una renuncia a la vida, a lo más valioso de mi vida pasaría inadvertida. El único amargado sería yo, que ya estaba amargado. Bueno, un poco más adelante dice, como no tenía intenciones de amargarme demasiado porque justamente dejaba de escribir para ahorrarme la amargura de ser el payaso de la literatura, me di a pensar con qué otra actividad podía reemplazar a la que hasta entonces había ocupado mis días. Y sigue pensando a través de varias páginas y dice, podría ser cualquier cosa, eso ya lo dije, y además podía ser cualquier cosa insignificante, bastaba con que le diera un ancla al tiempo y el pensamiento para que no se me disolvieran del todo. Cualquier cosa, casi nada o media nada, si lo que quería era un reemplazo de mi abandonada profesión de escritor, porque cuando la ejercía no me llevaba más que unos minutos por día, media hora como máximo, y el resto estaba ocupado por el ocio, que no necesitaba reemplazo alguno, ya que sería el mismo. Dice en un momento, todos los escritores quieren terminar de escribir lo que escriben para quedar libres y empezar a escribir bien. Todos se engañan y yo también. Quedé preso en ese mezquino infinito. La decisión irrevocable de dejar de escribir cortaba el nudo por un tajo. Sigue pensando él qué va a hacer. Y termina así, dejar de escribir para siempre, saldar la deuda perenne de la escritura, me dejaba en libertad para organizarme con el objetivo de estar bien. Solo había que encontrar la ocupación de reemplazo adecuada. Seguramente la tenía al alcance de la mano, escondida en la gran enciclopedia del mundo. No tenía más que pasar sus páginas una por una, recreándome en el proceso con las ilustraciones. Termina ese capítulo y miren la frase con que inicia el segundo capítulo, porque ahí nos da la clave de cómo va a seguir esta gran novela que se llama Prince. La frase es, tras una sobria y concienzuda consideración, me decidí por el opio. Es una novela en la cual se mezclan estas dos vidas de él, de este escritor, y su pase al mundo, digamos, del mundo de la escritura y de lo comercial, de ser un escritor comercial de éxito, a pasar a ser un actor en el mundo del opio. No quiero revelar mucho, va a haber dealers, va a haber consumidores. Es un libro realmente muy ingenioso, que hay misterio, hay humor, hay ingenio y esa mirada irónica permanente de Aira hacia el mundo. Es un viaje, como toda la literatura de Aira, descabellado y delirante, con laberintos, puertas secretas y lo gótico, que por algo él lo menciona al principio. Un mundo de opio que les recomiendo. La novela se llama Prince y el autor César Aira. Un autor realmente para descubrir a través de sus innumerables novelas. Les deseo muy linda lectura, muy linda semana y que no se apague el fuego.